En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Las noticias del campo de Gibraltar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguro que han estado ustedes mirando al cielo como hemos hecho todos. Una tregua. Solo contemplen una tregua, porque a partir de los próximos días vuelve el mal tiempo, lo dice Luz Cepeda, de la EMET. Muy buenas noches. Buenas noches. Mañana continuará la inestabilidad en la provincia de Cádiz y sobre todo estamos muy pendientes del miércoles y el jueves, que serán dos jornadas con lluvias muy abundantes. Mañana tendremos cielo nuboso cubierto, chubascos más dispersos por la mañana y durante la tarde y al final del día, lluvias moderadas que pueden ser fuertes y persistentes a últimas horas. El viento del oeste flojo a moderado, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en el estrecho y el litoral atlántico. Mínima prevista de madrugada de 8 grados en Jerez de la Frontera, 9 en Arcos de la Frontera, 10 en Algeciras y 11 en Cádiz y en Rota. Máxima de 15 grados en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 16 grados en Cádiz y en Rota. Es una información de AEMET. Las noticias del campo de Gibraltar. Beatriz Díaz. Y David García, que hace que esto suene realmente bien. Son las 8:31 de la tarde. Más de 2.500 camiones continúan, se lo estamos contando, a lo largo de todo el día a la espera de poder embarcar en el puerto de Algeciras, y las previsiones meteorológicas pues apuntan a que mañana por la tarde podrían volver a cancelarse todas las conexiones en el estrecho por ese empeoramiento del tiempo. Desde el jueves han logrado embarcar a Tangermet más de 3.000 camiones, pero es que todavía en el puerto hay esperando unos 1.500 más los otros 800 que se encuentran en el entorno. Manuel Sánchez Alcázar es el responsable de seguridad del puerto. Han pasado desde Algeciras a Tangermet un total de aproximadamente unos 3.000 camiones, habiendo desembarcado aproximadamente el mismo número de unidades, 3.000 para allá y 3.000 para acá, lo que da idea del volumen y del tráfico que estamos manteniendo en el puerto de Algeciras. Sin ir más allá, ayer embarcamos para Tangermet 1.100 camiones, lo que da idea de que estamos prácticamente al límite operativo en el puerto de Algeciras. No damos a más, de ahí que estemos coordinando con el resto de administraciones, Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales y su delegación del Gobierno, cómo vamos trayendo esos camiones que están desde el exterior del centro portuario al interior del mismo. Una situación inédita, nos dicen, que trae de cabeza a las autoridades portuarias. Como lo han definido, se trata de una operación, más o menos como una operación paso del estrecho, pero de camiones, con todas las dificultades que esto conlleva. Es inédito, no, es la primera vez que pasa. Estamos viviendo una operación paso del estrecho de camiones, pero mucho más complejo que con vehículos turismo. La OPE de turismo es compleja, pero no llega a alcanzar la complejidad que tiene el mover estos camiones de 18, 20 metros y algunos articulados. Es muy complejo, estamos haciendo todo lo posible. Bueno, y parece ser que lo peor está por llegar, porque a partir de mañana por la tarde, mañana martes, se activa en el estrecho el aviso naranja por vientos de hasta, atención, 100 kilómetros hora, a lo que se va a añadir también el miércoles otro por fuertes precipitaciones. Desde la autoridad portuaria dan por hecho que van a tener que cancelar mañana martes pues todos los enlaces. Las previsiones meteorológicas no son buenas, en el sentido de que para el martes se espera, el martes a mediodía, martes tarde, se espera un fuerte temporal de poniente y lluvias torrenciales, lo que va a dificultar sobre todo la operación en el puerto de Tangermet, que como sabéis el poniente le bate mucho y le complica mucho, y ya incluso nos están comunicando que es muy probable que el martes tarde, noche, el miércoles mañana se cierren las operaciones. Eso complicaría aún más la situación, ya que estamos intentando restablecer la normalidad, todavía no lo hemos conseguido, y si ahora tenemos encima otro parón, pues evidentemente supone otro parón de 800, 900 camiones, lo que se sumará a los que ya tenemos existentes. 8:34 en Jimena, no pintan las cosas bien. Ya saben ustedes que esta última borrasca ha dejado en algunas zonas muy locales pues bastantes daños. Su alcalde ha hablado con nosotros de camino de una reunión, venía de Cádiz, donde parece que la borrasca va a pasar con mucha más fuerza de lo que en principio se esperaba. Mañana se va a pasar del nivel amarillo al naranja. Mientras, los ríos se están conteniendo, el Guadiaro y el Guadarranque, pero los fuertes vientos van a ser los protagonistas de esta nueva borrasca y los próximos días. José Santos, alcalde, que también augura eso, unos días muy complicados. Esto no son los tiempos normales de levante, es que esto no tiene nada que ver con el levante nuestro de Tarifa, esto es otro tipo de viento, un vendaval. Está viendo y más o menos puede llegar un viento de 100, potencia 52, otro número que vuelve 104, 105 kilómetros por hora de vendaval, que es un viento. El viento es muy molesto y se teme por muchas cosas, pueden volar chapas, volar pantallas, volar carteles grandes de publicidad, entonces por eso hay que tener mucho cuidado. El tema de placas solares de los techos, o sea, es el daño que se le teme y que caiga encima de alguien. Bueno, pues no va a ser mañana martes, pero sí el miércoles, como le estamos contando, y por eso algunos municipios de la comarca pues están adelantándose ya a esta borrasca. Leonardo es el nombre que recibe. Algunos auguran que va a ser peor que el anterior. Lo cuenta también el alcalde del Tesorillo, Jesús Fernández, que lo tiene muy claro. La verdad es que estamos limpiando poco los interiores de los almacenes y eso que ha cogido, porque si esperamos que el miércoles venga otra, ¿para qué vamos a limpiar? ¿Para qué vamos a limpiar? Decía el alcalde, aviso amarillo para el miércoles, pero rojo, ojo, para el jueves. El alcalde nos adelanta que igual es pronto para hacer un balance de daños, pero en el campo sí que los hay y grandes. Muchos cultivos que se dan en la zona, como el aguacate o los cítricos, se encuentran en el suelo después de estos temporales que no están dando tregua. Estamos calculando pérdidas todavía, porque es que, claro, tienes una evaluación más o menos hecha y de caminos destrozados, de cultivos, de cosas municipales como pabellón, todo. Estás evaluándolo, pero es que cuando lo teníamos todo casi limpio, viene la segunda. Y ahora tenemos que evaluar qué es lo que ha hecho la segunda sobre la primera. Y volvemos a otro municipio de los que ha estado más afectados en estos últimos días. Hemos hablado con el alcalde de Tarifa, que también está mirando al cielo estas últimas horas. Las previsiones que hemos visto son a partir de mañana ya, digamos, de las 9 de la noche para adelante, cuando van a empeorar. Empeorar es a partir de mañana a la noche. Pues, para curarnos en salud queremos ponerlo a partir de las 2 y media, las 3 de la tarde, que ya han terminado los colegios, y que aconseja igual que la gente no salga a la calle, y nada más que cuando meramente sea necesario, o las personas que tienen que trabajar porque no pueden dejar su trabajo, o aquella persona que tenga una consulta médica. Pero vamos, esto de salir a la calle, pues ir a dar un paseo y te tomar un café, pues es aconsejable que no salga. Efectivamente, lo que está pidiendo es máxima precaución, porque se prevén vientos pero que muy fuertes para los próximos días. Esto no son los tiempos normales de levante, es que esto no tiene nada que ver con el levante nuestro de Tarifa, esto es otro tipo de viento, un vendaval. Está viendo y más o menos puede llegar un viento de 100, potencia 52, otro número que vuelve 104, 105 kilómetros por hora de vendaval, que es un viento. El viento es muy molesto y se teme por muchas cosas, pueden volar chapas, volar pantallas, volar carteles grandes de publicidad, entonces por eso hay que tener mucho cuidado. El tema de placas solares de los techos, o sea, es el daño que se le teme y que caiga encima de alguien. 8:38 de la tarde, se busca casa, instalaciones, casi cualquier lugar que pueda albergar a 35 perros que se han quedado en la protectora de animales Canya de los Barrios y que ante las previsiones de este mal tiempo no se sabe qué se puede hacer con ellos. Y hay un ultimátum, porque para mañana a las 5 de la tarde todos los perros tienen que estar fuera de las instalaciones, porque a esa hora, a las 5 de la tarde, queda prohibido el acceso a la protectora. Verónica Posada, una de las voluntarias. El problema principal es que no encontramos ya ningún sitio donde poder llevarlos y estamos buscando por cielo y tierra instalaciones o alguien que se pueda prestar a que alguno de nuestros perros pueda salir, porque es que tenemos hasta mañana a las 5 de la tarde. La protectora ha conseguido sacar de las instalaciones a 150 perros, gatos también que están en otros centros, pero los que tienen todavía, esos 35, tienen que salir de allí. Salvo por el Ayuntamiento de los Barrios, nos cuentan que no están encontrando demasiada ayuda, por no decir que ninguna, en la comarca. Para que nos hagamos una idea, la Fundación Canya de la comarca recogió el año pasado a 815 perros, ya no hablamos de gatos, y consiguieron de esos 815 que se adoptaron hasta 657. 100 se quedaron y están en familias de acogida. Vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en esa cuenta atrás. Hasta mañana a las 5 de la tarde. Faltan apenas unos segundos para llegar a las 8:40 de este lunes.